Chacho Ramos nació en Casupá en el año 1971. Hijo de una profesora de acordeón a piano que introdujo la música al ambiente familiar, comenzó sus estudios musicales a los 8 años. A los 13 años ya estaba recibido de profesor de guitarra y a los 15 años de edad pasó a integrar orquestas de bailes de adultos. Simultáneamente formó un dúo con Alejandro Patrón, presentándose en diversos escenarios del país. Junto con sus amigos Alberto Pignata y Guillermo Piris en 1995 formó Sonido Caracol y durante 13 años graba 10 discos con decenas de éxitos. En el 2007 formó el grupo musical que lo acompaña hasta ahora, Los Amos del Swing, con quienes ha grabado 3 discos y varios videoclips, obteniendo múltiples premiaciones -2 discos de oro y 1 de platino. Desde lo artístico se lo distingue por su creatividad musical, su timbre de voz claro y afinado y una gran capacidad para la improvisación repentina, que hacen que cada una de sus actuaciones sea diferente de la anterior. Logra así la admiración de su público, que llama la atención por ser tan vasto y variado, sin distinción de edades, círculos sociales o estilos musicales. En el año 2021 y 2022 realizó 2 Antel Arena totalmente agotados, con una excelente producción musical y un gran show que encantó a todo el público presente. En ambas noches contó con invitados muy importantes como Rubén Rada, Hugo Fattoruso, Pepe Guerra, Larbanois y Carrero, Emiliano y El Zurdo y Mariel. En el año 2023 lanza su disco más internacional con colaboraciones con Los Rabanes y Cava de Colombia. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.